quisiera tener media docena de mujeres y un carro Mercedes Benz, 10 botellas de aguardiente, billetes de 20 y 100, mejor dicho uno por pobre, pero a bueno que sí es. Vivir sabroso en la vida sin tener que trabajar, un yate y una avioneta para en la costa pasear, por ahí unos numeritos y finca para veranear, 2 docenas de vestidos para salir a vacilar. Qué platos tan alentados los que resultan por ahí, mejor dicho uno por pobre pero bueno, ja, ja, ja. Qué platos tan alentados los que resultan por ahí, mejor dicho uno por pobre pero bueno, ja, ja, ja. Anoche a mí una muchacha me pensaba vacilar, me dijo quites el saco y vamos a parrandear, me iba a quitar los zapatos y también el pantalón, me iba a dejar en el mundo como un pobre jajaja. Yo viendo que la muchacha era de mal corazón, le dije tranquila mija, conmigo no consiguió. Si a eso se levantó, mejor vuélvase a acostar, mejor dicho uno por pobre, pero bueno, jajaja. Ja, ja. Qué platos tan alentados los que resultan por ahí, mejor dicho uno por pobre, pero bueno, jajaja. Ja, ja. Qué platos tan alentados los que resultan.